primer día de vacaciones me fui a casa de mi madre porque me tocaba con ella. Después me fui a casa de mi tía y nos comimos churros con chocolate y vimos la lotería de Navidad. El lunes me fui a casa de mi familia con mucha gente. Me quedé jugando con todos mis amigos, con todos mis primos. Después lancé bombitas y también petardos. Y también me fui a comer con la familia. Después de comer seguíamos jugando hasta que llegó Papá Noel. A mí me trajo un peluche en casa de mi madre. Y me trajo una tablet para mí y mi hermana. Y en casa de mi madre me trajo un calcetín de Kinder y una red de ping-pong. Al día siguiente, el 25, pasé el día con mi padre, con mi prima y con mi hermana. Y después fuimos al parque. El viernes me quedé a dormir en casa de mi tía con mis primos. Y mi hermana, y me quedé del viernes al domingo, que era, o sea, dos noches, y el lunes, en fin de año, me pasé todo el día en casa de mi padre, o sea, mi abuelo, después del padre de mi padre, o sea, mi abuelo. Después de las uvas, fui afuera y tiramos otra vez bombitas y también tiré bengalas y serpentinas.